Los gatos deberían. Los gatos deberían domesticarme al fin. Es que quiero ver y busco y nada puedo. Ningún beso sobrevolando al río. Ninguna fiesta que no sea de disfraces. Los gatos insisten, pero no puedo. No, nada. Ningún pájaro choca entre mis ojos. El último suspiro. He masticado los lápices de mis hijos. He desordenado los peines del amor y nada. Tengo zapatillas limpias y un sillón con una infinita memoria de culos. Pero no veo todavía el tren de las canciones. Y mi amor robó las cuerdas del primer otoño. Los gatos deberían de una vez domesticarme, porque yo quiero ver y busco, pero nada. Ningún árbol encogido en la semilla, ningún pibe refugiado en la memoria pintando soles blancos. Mis libros huelen a muerte. Tienen enyesada la mano del poeta. La mano del poeta que encandila palabras. Los gatos deberían domesticarme de una buena vez, para que perros y nubes entiendan lo que digo, para que pueda decirlo, para que haya perros que dar y nubes que recibir, para que empiece otra vez esa canción torpe y florida como los gatos. Como los gatos que insisten, pero... Martín Goyeneche. Futura. Palabras en nuestro idioma.